planeta Tierra se ha vuelto inhabitable. Felipe Abello y Pedro Ruminot deben buscar otro lugar para continuar viviendo. La mayoría de la gente vive en estaciones espaciales y solo unos pocos permanecen en la Tierra. Abello y Ruminot deciden vivir en otro planeta. Sube la radio, presenta Tierra 2. Tierra 2. Tierra 2. ¡Hola, hola! ¡Bienvenidos a Tierra 2! ¡Junto a Pedro Ruminot y Felipe Abello! ¡Hola, hola, amigos de Tierra 2! ¡Bienvenidos a un nuevo programón! Pedro. No tengo retorno. ¿Por qué programón? No tengo retorno. ¿Eh? Ahí sí tengo mucho retorno. ¿Por qué programón? Porque va a ser un programa bueno, güey. Cuando un programa es bueno, vino? Es un programa. ¿El huevito fue en salida? ¿Cómo está, amigo Pedro? Bien. Yo no le perdí el ritmo, por eso estoy tan lento. Relájese, amigo Pedro, y vaya fluyendo. El público lo quiere, lo respeta. La televisión se ha puesto a sus pies, amigo, con la farándula, farandulín, no. Con todo. Todas las dueñas de casa estamos felices con usted, Pedro. Con todas las cosas que nos dice por la televisión. Lo entretenimos, no, con usted. Hace mucho rato lo que no hablo. Entretenimos. Hace mucho rato que no hablo ya. Después de la plena no he hablado con nadie. ¿Cómo? No he dicho nada, no he hablado con nadie. ¿Pero cómo los tiempos? ¿Trastocaste los tiempos? Pero dentro del mes ha sido todo. Ah, sí. No es como hace mucho tiempo, hace muchos años. Dos semanas que no doy ni una cuña de nada. Ah, como en la tele, este. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Tierra 2 a través de Sube la Radio. Búscame a mí. La época más. Ven hacia mí, tenía esa canción. Luz de enero. Porque tenemos al reemplazante de Felipe Anabalón, también conocido como Paco. Hola, Paco. Nos acompaña el técnico Paco. Mucho más rápido que lo que fue Anabalón. Y con otros rasgos físicos. Otro estilo, otra onda, pechugón, buena música, excelente, ¿no? Como Anabalón, como roto de mierda. Mira la canción, mira la canción que nos pone. Con Alex and Banter. Y lo vamos a dejar un ratito con Alex and Banter. Estuve con Alex and Banter. Estuve con él en el Teatro Caupolicán, en el concierto de Miranda. Fui invitado a Alex and Banter y tocó, por supuesto, este tema que nos identifica a todos los que tuvimos alguna época gris, pero finalmente fue la época feliz. Tatuaje, Alex and Banter, VIH, con todo. VIH con todo. Si vas a practicar el sexo anal, ¡cuídate! Ya, pero feliz. Tatuaje, Alex and Banter. No. Muy bueno Miranda. No, Lo mejor de Miranda. Pero no. Lo del VIH estuvo de más. Claro. Lo mejor de Miranda, que ya no le dan tanta cobertura a Lolo. Se ubica el hombre. Ahora Lolo atrás, guitarrista. Antes me acuerdo de otro concierto de Miranda. Yo soy fanático de Miranda. Pero ahí hiciste el gesto del bajo. Otros conciertos de Miranda en que Lolo es la. Lolo. En cambio que Lolo ahora relegado a un quinto. Muy bien, lo que se merece. A un quinto lugar. Y el protagonismo, por supuesto, de Alex Sergi. Con todo, chicos, ¿viste? Estuvo maravilloso el concierto. Pura gente promedio de 19 años y yo. El tío del furgón. Yo. Oye, Filipín, ¿por qué no viniste al capítulo anterior? Amigos de Tierra 2, fui víctima de lo que es la delincuencia en Chile. ¿La delincuencia? Me asaltaron. Me asaltaron. Robaron mi automóvil. Entonces, patente, pues ese mismo día, para que lo vayan a buscar de inmediato. Sí, ya está todo. Para que de inmediato vayan. Está todo controlado. Ya. Seguro Magallanes. Seguro Cruz del Sur. Seguro Magallanes. Aseguradora Magallanes. Gol. Tiene todo listo. No, pues yo no tengo ningún. Claramente, otro canje del pez. Felipe, bueno, te asaltaron y fuiste víctima de un robo. Esta última semana. Pero aquí está bien. Sucedido. Vivo en un país tan desigual que bueno que le roben a la gente que tiene. Felipe, esta última semana han sucedido muchos hechos y entre esos tuvimos elecciones, tuvimos primarias. ¿Cómo viste las primarias? ¿Ganó un candidato? ¿Ganó Bachelet? ¿La apoyaba? ¿Longueira? ¿Te parece bien? ¿Cuál de los dos apoyarías? No apoyé las primarias. Y en un momento. ¿No fuiste a votar, pues? No, me interesa las primarias a mí. No son primarias verdaderas. Las primarias deben haberse hecho también de senadores y diputados. O sea, unas falsas primarias. Falsinarias. ¿Te perdiste a Marcel Claude? ¿Me perdí a Marcel Claude? Sí. ¿O me salvé de Marcel Claude? Te salvaste, en realidad. ¡Qué gallo más chante ese Marcel Claude! ¡No! ¿Que toca guitarra y que se vino para la foto? No, pero de verdad te lo perdiste porque él quería conocerte. Él venía acá a hablar. No quiero conocerte, Marcel Claude, no te voy a conocer porque... Pero me dejaste solo hablando apareces, con él. Apareces en la papeleta, apareces en estas elecciones y no te vamos a ver nunca más, Marcel Claude. Me dejaste hablando con él acá solo. Tú sabes que el capítulo anterior yo llegué y no había absolutamente nadie en este lugar. Ni Ana Balón estaba. Tuve que partir solo. Prendí el computador. Todo el huevo solo. Y partí solo. ¿Y con esta música? ¿Oí esta música? Esta música es pechugona, muy propia de Paco. ¡Paco! Esto es muy sencillo. A ver, que Paco, ponte otro tema, Paco. Esto es muy sencillo. Pero Paco, me gusta. Me gusta el estilo. Vamos de Paco. Vamos a abrir las líneas, porque mira, estamos sin tema. Mira, lentones. ¡Paco! Te fue no Paco, ahí ¡ay, sí! ¡Paco! ¡Paco el pechugón! ¡Paco pechón! ¡Paco lindos dientes! ¡Paco todos los dientes! ¡Aprende a Navalón! ¡Paco todos los dientes! Ahí sí, ya, pero esto es como este cupé igual. No, de... pero cinefilia. No, no, pero sí, yo estoy hablándole al estoy hablándole al público de Tierra 2, que nos va a decir... oye, es esta película, va a decir... El público es de lo que ocupan en ese coupé. ¿Por qué tiene la voz ahora de ese coupé? Es de la música... Otra, Paco. Vamos, Paco. Vamos, tarantinesca. Paco, piensa en el metalero adicto al cómic y que está tomando cerveza ahí. Pero en la nona. ¿Pero esos son tus seguidores? Mis seguidores no son así. ¿Qué es esto? No tengo idea. ¿Como Prodi? No. Me gusta Paco porque también nos acerca a otros esquemas musicales. Paco nos está enseñando muchas cosas. Y Ana solo, Balón. Solo en un minuto nos ha enseñado Ana más Balón que Ana nos ponía Red, nos ponía Green, el grupo de Javito, nos ponía Bachata. Era muy fanático de la Bachata. Escucha. Bueno, hoy Tierra 2 en un nuevo capítulo analizaremos las primarias, analizaremos el cumpleaños de Davidcito, porque hoy es el cumpleaños de la mierda, es el cumpleaños de la rémora, el cumpleaños de la basura, de retail, de silencio. No ha llegado y no creemos que llegue, porque obviamente como buen cumpleaños le golpearemos, lo humillaremos. Pero porque yo no quiero hacer eso con eso se hacía en el colegio. Sí, pero no estamos en el colegio ya. Esto es peor que un colegio. Con Davidcito, no, yo no quiero esas costumbres colegiales. Y por eso que yo nunca más hablé con la gente de las cosas de Tierra 2. De los Facebook y todo eso. Sí, lo mejor de todo, que son cada vez menos. Me alegra eso. Yo me salí de este grupo. Y son cada vez menos, tenemos cada vez menos seguidores. Lo que Felipe, me parece excelente. Tú me dijiste que tenía hartos temitas preparados para hablar con la gente en el nuevo capítulo de Tierra 2. A través de Sube la Radio. Ya, tu radio amiga. Ya le metimos el... Ese es el lema. Ya pusimos el tema de lo de Lolo. Sube la Radio no es una radio para homosexual. Es heterosexual. No, que ¿por qué tampoco harta inclusivo? Harta gente pregunta que si es solo dirigida al público gay. Pero no, está... No, para todo el mundo. Es una para radio todo inclusiva. El mundo. Es para todo el mundo. Es una radio inclusiva. Vamos con todo, ¿no? Ya no es tema. ¿Sabes qué? Yo creo que ya no existen los homosexuales ni los heterosexuales. Felipe, hablaste de Alex Zambanter y dijiste VIH. Si van a tener sexo anal, cuídense. Y viene a hablar de inclusión. Estuve con Rasilva. Abajo le di la mano. Ya, pero... Inclusión, pues, mi amigo. Tranquilo. Le di la mano. ¿Me viste que le di la mano? Inclusivo. ¿Lo viste cómo tiritaba cuando nos saludó? Le di la mano. ¡Nos tiritaba! Ya, hola. ¿Sabes que estaba tiritando? Se fue cabeza gacha. ¿Sabes que estaba tiritando? Se fue cabeza gacha, ¿sabes Felipe? ¿Sabes que estaba tiritando? Yo estaba tiritando. ¿Por qué? Porque me puede pasar algo. ¿Qué te puede pasar? A mí y a mi hijo. ¿A qué hijo? No, lo saludé, le di la mano. No andas con un hijo, no tienes hijo. Estoy luchando por tener hijos. Fui a Integra Médica a pedir unos frasquitos. ¿Hiciste el tratamiento de la electricidad de los testículos? No, tengo que hacer... ¿Sabes que Carlos Menem, cuando quería... Carlos Saúl Menem, cuando quería ser padre y quería tener un hijo con la ex Miss Universo, Cecilia Bolocco, sus espermatozoides no tenían la velocidad que se requería para... fecundar. Era la velocidad propia de un octogenario. Por lo tanto, en la clínica decidieron que él tenía que practicar la masturbación y guardar su semen en un frasquito. Pero tampoco lo podía hacer, porque ya era todo tan lento que por más que se tocara y se tocara y se tocara, no iban a salir. No había. ¿Qué tuvieron que hacer? Con pequeños golpes no había, eléctricos. ¿Pero no había líquido seminal o no se le paraba? No, sí, había. Pero la velocidad no era la adecuada. No salía nada. Había, escondido. Y decidieron que con golpes eléctricos pequeños en los testículos de Carlos Saúl Menem, a través de eso iba, con los temas rubinos, iba a poder salir. Y a través de eso pudo salir. Y nació el gran Máximo Menem, futuro presidente de este país. ¿Futuro presidente o futuro diseñador de este país? Porque su mamá es diseñadora. No lo sabemos, no lo sabemos, mucho, es verdad. Le gusta mucho. Felipe, está en un proceso maravilloso, que es el ser padre. Estás intentándolo. No. Fui a Integra Médica, compré un bono y me dieron ese proceso maravilloso de ser padre. Y luego de eso, empezaron a comprar un bono. Así se comienza el proceso maravilloso. Y me pasaron un frasquito. Revista Ser Padre, página 3. Y me pasaron un frasquito porque tengo que hacerme un espermiograma. Ya. Pero me pidieron 4 días de abstinencia. Y yo, ¿puedo cumplir eso? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Ya sea con la masturbación, ya sea teniendo coito con mi esposa, ya sea teniendo relaciones casuales, o ya sea teniendo relaciones con mi polola. ¿En qué momento voy a tener abstinencia? ¿En qué momento? Te ha ido bien. Estoy 24-7. Te ha ido bien. ¿Pese el último tiempo? ¿Con las mujeres? Estoy 24-7. Estoy 24-7. Entonces. Y no paráis. Full líquido seminal, electrolitis, con todo arriba. Felipe, si estáis 24-7. Estoy 24-7. Y tienes. Duermo 3 horas diarias. Y tienes ya 43 años. No, tengo 39. Bueno. No me cague. Es que uno. Uno o dos añitos, compadre, yo los peleo. ¿Por qué? Porque la muchacha de 19 años dice, no, tiene más de 40, nunca tanto. Entonces yo un añito te lo peleo, papi. 39 y recién cumplido. 39, yo creo que la niña de 19, mientras más viejo, más le gusta. No sé si tanto. Sí. Yo quiero ser como... Sobre 40 la niña de 19 se derrite. ¿Sí? Se derrite. Búscame a mí. Ven hacia mí, ¿no, A ver. La época Paco, más Paco, gris. Vámonos. Paco, ¿la tení? 24-7. Ahí está. 39 y subiendo. Quiero ser papá. No puedo abstener. Son 4 días y no he podido. El líquido seminal. Guardarlo en un frasquito. Integra Médica. Recibirás. Te quiero el frasquito. Camino al cielo, la cigüeña. Felipe, si tienes un hijo, ¿cómo se llamaría? O una hija. Se va a llamar, si es hombre, Felipe Abello. Por supuesto, como su padre. Y ojalá que logre todo lo que su padre no podía lograr. Oye, Felipe. Y si es mujer, Felipe Abello también. Como la hija de Michael Jackson, Paris Hilton, Paris Jackson. ¿Ya? Se va a llamar Felipe Abello también. ¿Qué tiene que ver que se llame Felipe Abello con la hija de Michael Jackson? Que se llama Paris Jackson. ¿Ya? Así va a estar orgulloso de su padre. Se llama Paris porque fue concebida en la capital de Francia. ¿Y por qué fue concebida? Me quería llamar Penco. Penco. Carahue. Carahue, Rubino. Oye, Felipe. Nuestra época. Gracias, Paco. Si tú tienes. Música pechugona, Paco. Rasilva, te saluden. Te di la mano. Gritabas. Te di la mano, Rasilva. Felipe, háblanos un poquito más de esta bonita aventura que está emprendiendo. El ser papá. ¿Por qué tomaste esta decisión de ser padre? ¿Qué te dice Jimenita? No hablo de mi vida personal, privada, hablo de lo que es mi trabajo. Nada más, hablo de lo que es mi trabajo. Felipe, estás diciendo que fuiste Integra Médica. Pero ahí corto el tema. Que pidieron que guardara el líquido seminal en un frasco y dices que no hablas de tu privacidad. Esto lo hago como Eduardo Fuentes, para que sea una manera de ayudar a los que también estamos buscando ser papá. ¿Tenía el mismo problema de Eduardo Fuentes? Sí. ¿Estáis metido en la agrupación de Eduardo Fuentes? Yo creo que él me pegó esta... Porque estamos igual. No, pero ¿sabes qué? Él te contagió. Si yo por la naturaleza no puedo concebir familia, creo que esa es una señal de la madre natura. De que tal vez quiere que todo esto quede aquí nomás. Hasta aquí nomás. ¿Hasta aquí nomás llegaron? Entonces, selección natural, pues mi amigo. Si usted, don Pedro, que ya tiene 7 vástagos. No, ¿cuánto tiene? 2 vástagos. La naturaleza le dio esa posibilidad. Yo a lo mejor la naturaleza no me la da a mí. Y perfecto, lo tomo. Lo tomo perfectamente. Y he pensado en la adopción. Pero nunca has pensado Kim Jong-il. Quiero adoptar un pequeño coreano. Nunca has pensado el dictador occidental. Kim Jong-il Abello. Hijo de Felipe Abello. He pensado en esa pececito, posibilidad. Un pececito así, dando vueltas por la casa. He pensado en esa posibilidad. Sí, de carga. No, y estamos viendo cómo es el sistema de las adopciones. No, pero no adoptar, tener un pececito. Pececito. No. ¿No? ¿No? ¿De qué edad adoptaría a tu hijo? De la máxima edad permitida, según lo que yo he visto en las legislaciones de Tailandia, ¿ya? Son los 18 años. ¿El hijo que tú adoptarías tendría 18 años? Sí. O sea, 17 y pero, medio. Pero te va a perder toda su infancia. ¿Por qué quiere adoptar a un niño de 18 años? Que entra ya a la universidad. Tiene que gastar plata. No, pues, o sea, yo creo que no hay gesto más bonito. Pero te va a perder toda la infancia, todos los momentos bonitos. Pero no hay gesto de amor más bonito que la adopción. Si al final no es solamente para yo cumplir el deseo de padre y estar contento, sino que darle la oportunidad a una persona que no tiene estudios. A un coreano de 18 años. Sí. ¿Por qué una música romántica? Porque Elton John lo hizo. Pues es mi hijo. Si no es romántico. Es romántico. Elton John también lo hizo. Sí. Sí. La diferencia es que él se lo unió. Nunca iba a haber dicho esa palabra. No se dice eso en su vida. No. Te relajaste mucho. La culpa la tienen ellos. Me dieron cerveza. ¿Estás tomando cerveza? Estoy tomando cerveza. Hoy estoy tomando tanto. Sé que es un mal ejemplo para los jóvenes que nos escuchan, pero. Felipe, sigamos. Uno toma y se pone feo. Yo tomo y me pongo feo. Sigamos hablando de tu hijo. Que vuelva la música de Elton John, Paco. Sigamos hablando del tema de tu hijo coreano de 18 años. Pues ¿sabes lo que me pasa? Que estoy tomando. ¿Viste cómo mezcló, Paco? Sí, no, sin la raja este weón. Paco, me encantáis con tu madre. Paco. Paco, de verdad hiciste olvidar al Kuma de Anabalón en un 2x3. 6. Sacrifice. Felipe, ¿viste el John cuando vino? Sí, el coreano de 18 años. Llegaría acá y viviría con ustedes, con Jimena, no, con, yo ya con tu chinita. Con tu chinita. No, si yo no le digo así ya. ¿Cómo le? Eso es muy 2010. ¿Cómo le dices a tu señora? La bruja. Pero eso es muy años. La bruja le... Eso es muy la bruja 1964. La bruja le digo ahora. Pero eso es más antiguo aún que la chinita. Y cuando sale con la bruja sale en su escoba. Se lo decía a mi bisabuelo. Ya, pues yo le digo también así. Ya, entonces viviría. Es que mira, no sabemos si adoptar. Sí, pero no sabemos si adoptar que sea varón, o sea, que sea niño o niña. Todo eso depende del trámite que dura 3 años la adopción internacional. Entonces ahora están viendo fotos de niños de 15 años. Nos llegó un catálogo de. O sea, no catálogo. no catálogo, sino que hay una foto. ¿Y sabes quién lo hizo? Martín Cárcamo. Pero lo hizo con niños de Haití. Sí, weón. ¿Cómo va a ser un catálogo de niños? No, sino, no es catálogo. No. No, pues si son seres humanos. Y vienen humanos con sus características. No. Te estoy diciendo que Martín Cárcamo y Felipe Camiroaga, antes de fallecer, hicieron ese intento. Te estoy hablando en serio. De hacer un catálogo. No, sino, olvídate catálogo. Ahí, la música ahí. No, no es catálogo. No, weón. No, pero no es catálogo. De Paco, verdad lo hicieron. Paco, ibais bien. Te pusiste rock and pop, bacalao. ¡Dao! Bueno, año 90. ¡Ay, y volvió Paco! Volviste con todo, Paco. Y es un trámite que dura 3 años. Martín Cárcamo lo hizo y se adoptó un niño haitiano. Sí. A mí me gustaría adoptar una niña, pero de República Dominicana. De 17 años. Para ayudarla. ¿Y para qué? Para ayudarla. ¿Cómo la ayudaría? Le diría. Por ejemplo, llega la niña del aeropuerto. ¿Qué haría el pez? Acá, Janine, como imaginamos que se llama. ¿Cómo se puede llamar? Janine. ¿Tu nombre de niña dominicana? Dime el nombre de niña dominicana. Janine. Glendy. Glendy. Glendy. Glendy. Glendy. Glendy. Glendy. Glendy, Glendy, ven acá, estos son tus papás. Mira, esta es tu mamá, la bruja, y yo soy tu padre. Se supone que ya nos conocimos ya antes. Vamos a la casa. ¿Ya? Llegamos allá, bueno, este es el dormitorio de los papás, y este es el dormitorio nuestro. Entonces ella me dice, ¿pero cómo, papá? ¿Dormitorio de los papás y este otro dormitorio de quién es? De nosotros dos, pues, hija. Acá se necesita calefacción y como tenemos solo una estufa, vamos a dejar a tu mamá con la estufa eléctrica y nosotros vamos a estar en la otra pieza sin estufa. ¿Ya? Con frazada. ¿Ya? Eso. Ya lo conversé todo con World Vision. Así que va a ser todo legal con papeles. ¡Grande Woody Allen! Woody Allen hizo eso con mi afarro. Oye, te noto, Felipe, que estás más tranquilo, estás más reposado. Siempre he sido tranquilo. Quizás en la edad, quizás bajaste un cambio, men. Siempre he sido tranquilo. Lo que pasa es que me aburren, me desagradan. Seguimos con nuestra nueva sección, vidas. Me desagradan tanto los cabritos que ponen cosas ordinarias vidas en internet. Con Felipe Abello. Los de Tierra 2 que ponen cosas ordinarias. Me cargan, me apestan, me desagradan, los elimino a todos, los bloqueo, me faltan dedos para bloquear a todos esos zánganos mocos. Me faltan dedos para bloquear. Mira cómo tengo el dedo. Oh. Se me borró la huella digital de tanto que bloqueo. ¡Oye, mira, Tierra 2! ¡Bloqueado! ¡Grande más! ¡Bloqueado! ¡Peces bloqueado! ¡Día y bloqueado! ¡Oye, pero bloqueado! Lo bloqueé a todos. Hoy tengo siete seguidores, pero buenos seguidores. A lo que iba. ¿Quiénes me siguen? Alex Lampanten, Rasilva, Siete Mesina, Paco, Pedro Ruminot. Aquí están mis 5 seguidores. Bueno, se comprueba que estás más tranquilo, más reposado. Las canas te están dando más sabiduría, más tranquilidad. Mira cómo estoy de Seguimos canas. Con vidas. Mira con Felipe Abello. Grande Sebastián Izaguirre, amigo, te invitó al programa Códigos. Códigos. A mí me invitó al programa Vidas. Buen comunicador. ¿Alguna te sabí, Sebastián? ¿Es buena onda? ¿Puta que se extraña CQC los domingos? No. ¿De elecciones? No. ¿No se extraña? No. ¿Qué extrañas tú de los domingos, el happening? Vi el programa El Club de la Comedia. Ya, pero voy a empezar de nuevo a hablar. Lo encuentro bueno, lo encuentro bueno. Pero Pedro, lo encuentro bueno. No, no, ya, sigamos. Lo encuentro bueno. ¡No! ¡No! El otro día. Obvio, así somos. Me encanta ese espacio. Estamos cultura chupística. Estamos fome, Felipe. Yo soy fome. Estamos lentos. Pero si somos lentos en una conversación. Estamos lentos. Tenemos un. ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué eres tan? No tiene ritmo radial. ¿Pero por qué eres tan? Vamos una canción, Paco. Y después volvemos. Escúchame, ¿pero por qué eres tan como estricto contigo mismo? Ser relajado contigo mismo. Hay que ser relajado con uno mismo. Canción. Ah, pero ¿por qué tan estructurado, Ruminot? Relájate. Mira, sentadito en la hamaca, junto a Paco. Paco, tráeme una cerveza más. Ya, relajemos. Mira, Paco, cómo se viste. ¿Tú lo habías visto cómo se viste? Guayabera, chorcito pequeño de nadador. Apretado. Chorcito de Michael Phelps. Demasiado apretado. ¿Es un chordo o qué? ¿Una pantaleta? Pierna rasurada. ¿Eres ciclista, Paco? ¿Estás haciendo ciclismo? ¿Pierna rasurada? ¿Pierna completa rasurada? Qué rica la vida. Después de un día de trabajo, venirse para acá a relajar. Llegar acá, sentarse en el locutorio y tomar una rica cerveza. ¿Qué cerveza? No vamos a decir la marca. Yo lo que pasa es que yo volví a los destilados con todo. Volví con todos los destilados. La cerveza a mí me gusta, me encanta, pero me adormecía en algún momento. Me adormecía. Al igual que el vino, me adormecía. En cambio que los destilados. ¿Qué me pasa con los destilados, Paco? Pues ahí lo que me pasa con los destilados, pugan. Me prenden los destilados, lo que es vodka, lo que es pisco, lo que es whisky, lo que es ron. Pueden llamar al 2-7-3-2-22-67. Se abren las líneas acá, en Tierra 2, en Sube la Radio. Sube la Radio. Si grita, aléjese del micrófono. Soy el pez. Soy el pez. Junto a Pedro Ruminot. En un capítulo Pedro Ruminot. Más relajado. Donde íbamos a celebrar el cumpleaños de David. Pero David no llegó. Y qué bueno. ¿Cuánto cumplí ese mugriento? 22. No. 22. Es treintón. Es treintón. Llamémoslo. Lo podemos llamar. Es treintón, David Retamal. Lo podemos llamar. O sea, que nosotros estamos haciendo show con, tú sabes, con David Retamal. Y se manda cada espectáculo musicalmente. El más parecido a Jepe, ¿sí? Mezclado con el Negro Piñera. Estamos llevando al número que tengo guardado como Pitillos Cerdus. Y siempre anda con esos pitillos. Porque rebosantes. Siempre anda con esos pitillos cerdus, cebosos. Lo que pasa es que no todo el mundo puede usar pitillo. Por ejemplo, Paco en pitillos, bien. No, es que esos no son pitillos, eran unos jeans normales que él transformó en pitillos y nosotros lo pillamos. ¿Sabes qué? Yo estoy tan agradecido de volver a estar aquí en la radio y toda la gestión de nuestro gran jefe, del emprendedor. Que nos está acompañando. ¿Por qué no lo invitamos? ¿Juan? No, no quiere aparecer Juan. ¿Por qué no lo invitamos? Pero Juan está acá... ¿Ya no está ahí en la mañana? ¿Está ahí en la mañana o no? ¿No? ¿Qué está diciendo? Reemplazó Mayra. Pero bien, para recordar los viejos. ¿Luis Mayra? No, Luis Mayra no. ¿Luis Mayra? Luis Mayra está muerto. No, Luis Mayra vive. Fue embajador de Chile en México. Fue el fundador del país. Ah. Luis Mayra. Y su hijo, su padre ayudó mucho en la reconstrucción de este país. Y su hijo destruye a nuestro país con su música, con sus críticas musicales. Su padre ayudó mucho en la reconstrucción de la democracia. Manuel es hijo. Sí. Su padre ayudó mucho en la reconstrucción de la democracia. ¿Y qué hace su hijo? Destruye a nuestro país. Con David. Hoy estamos celebrando el cumpleaños de David Retamal, que cumple, no sabemos la edad exacta, pero es más de 30 años, sin lugar a dudas. De hecho, ya muestra la ingle cana, propio de un 35-36 años. Un modelo de esa edad. Aló, David. Estamos comunicándonos con David. ¿David? Hola, estás al aire. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Hoy, feliz cumpleaños, David. Gracias a toda la gente que me ha saludado por Facebook, toda la gente que me ha saludado por cumpleaños. Está curado. Sería súper bonito que la gente te escriba en Twitter así como feliz cumpleaños jueves. ¿David? Hacer un trending topic, feliz cumpleaños mierda. David, habla con Felipe Abello. ¿Cómo estás, amigo? Un gran abrazo. Feliz cumpleaños. Gracias. Muchas felicidades, colega. Lo hemos pasado bien estos días, ¿eh? ¿Ah? Lo hemos pasado bien igual. Sí, lo he pasado bien, relajadito, con familia, más familia, que nada. Qué bueno. Oye, David, como es el día de tu cumpleaños, hoy en la noche... vamos a subir una de las fotos prohibidas tuyas como regalito. No, pues no podía hacer eso, tengo dañada mi integridad. Ya, y es un regalo que tenemos acá en Tierra 2 para ti. Te queremos agradecer todo lo que le has dado a este programa. Y bueno, y como es también el día de tu cumpleaños, David, y que lo estás celebrando en familia, que nos parece maravilloso porque es hora de hacer familia, como bien lo sabe el pez. También te queremos comentar que estás despedido, ¿ya? Ya, ok, no tengo problema. Ya, chao. ¿Por qué lo despediste en el día de su cumpleaños? ¿Un regalo? ¿Cómo un regalo dejar sin trabajo a una persona de 30 y tantos años, sin oficio conocido, cuyo único padre, remuneración la recibí acá? ¿Se está dedicando 24/7 al teatro? ¿Me tiene botado acá la nave? Sí, bueno, estamos haciendo harto show en vivo. Vamos a estar este viernes en Amanda y el sábado en Cachafaz. Junto a David Retamal. Oye, Paco le dio otro estilo al programa. Sí, sabes que me encanta el programa. Está pechugón, weón. Está relajado. Y por eso, Pedro, tú de repente estás diciendo, oh, estamos muy, sí, muy no, piola. No, sí, yo ya weón, entré. Relájate, weón. Estamos con Paco, estamos con nuestro jefe, el gran Juanito. Lo voy a decir una vez más, porque lo decíamos antes, siete mesinos, nosotros le decimos siete mesinos porque es pequeño, sí. Porque es joven, ¿cachai? Yo imagínate, soy yo, weón, una masa de arrugas ya, ¿cachai? Masa de arrugas con la anglicana. En cambio que a ti te encuentro tan joven, Juanito, weón. ¿Qué tenés, Juanito? ¿Pero por qué le decís 29 Juanito? 29 tiene Juanito. ¿Por qué le decís Juanito? Nuestro gran, el pyme, ¿cachai? De las comunicaciones en contra de los grandes conglomerados. tú estás en contra de los grandes conglomerados, al final te estás enfrentando al duopolio radial, ¿cachai? Duopolio de Álvaro Sayé, que son la Radio Duna, Radio Cero, Radio Carolina, y el duopolio de los españoles, que son Radio Concierto, Radio Rock and Pop, y entre medio de todo eso está este jovencito, idealista, maraco, buen amigo. No, no, pero ¿por qué lo tratas así? ¿Cómo? ¿Idealista? Le dijiste maraco. No le dije eso. Esa palabra. No. Yo nunca trataría a nadie así. Tú sabes que lo primero que me dijo Juan, cuando nos juntamos y llegamos a un acuerdo de que Tierra 2 iba a desembarcar acá en su ¡SQP! Era que nunca íbamos a decir un garabato. ¿Nunca hemos dicho un garabato? Nunca yo he dicho una palabra obscena aquí en la radio. Yo me he cuidado mucho siempre de manejar un poco. ¿Tú sabes que yo manejo más de 500 palabras? El chileno común maneja 200 palabras. Yo manejo 500. Yo manejo 500 palabras, Pedro. 500. Manejo más de 500 palabras. O sea, mi semántica abierta. El chileno promedio maneja 200 palabras. Yo mi semántica, plaf. Crash. Manejo más de 500 palabras. Pero si manejas, por eso dije, si manejas muchas palabras, me dirías plaf, clutch. Por ejemplo, ¿qué dije, Juanito? Emprendedor, buen amigo. Paf. ¿Qué le agregaste tú? Clutch. Le agregaste un insulto. ¡Yo no lo dije! Le agregaste un insulto. Está súper incómodo. ¿Está incómodo? Ya, retiro lo dicho. No apoya a ningún conglomerado. No está enfrentando al dúo. Lo que pasa es que yo odio a las radios. 732, odio cómo se manejan las radios. Tú sabes que más del 50% es propiedad del espectro del duopolio de radiofónico de los españoles. Anda a ir a España y Pedro, tú querer comprar más de una radio, o dos radios, o tres radios, o cinco radios en España. No te dejan. Ni siquiera una. No te dejan. No te dejan. En cambio, que acá viene un español, por favor, nada en contra de los extranjeros, pero que lo dejen y que acumulen riqueza. Anda a lavarte el hoyo, y perdona que le diga un garabato, pero anda a lavarte el hoyo, weón. ¿Pero por qué me...? Anda a lavarte el hoyo, Alfredo Levín. Anda a lavarte el hoyo y destápate el tabique de tanta cocaína que consumiste en algún momento. Alfredo Levín está en la radio del 13. ¡Ah, del Vaticano, mi amigo! No, pues ya no es del Vaticano el 13. ¿Cómo que no? Es de Luxic, el 33%. ¿33% de Luxic y el resto siguiente del Vaticano? Tenemos un llamado, aló. Cardenal Scola. Aló. Encima se puso ese nombre. Aló. Búscame a mí. Aló. Hola, amigo, ¿cómo estás? Oh. Aló. ¿Cómo está, perrito? Bien, hola, ¿cómo están? ¿Cómo anda, papi? Bien, ¿y tú? Bien, ¿todo bien? ¿En qué andáis? ¿En qué estáis, papi? Llamado para... ¿Para qué llamáis? Para saludar a Juez, que está de cumpleaños. Un gran saludo a ese... A ese grande de las comunicaciones que es jueves músico, sí. DJ, la raja ese weón. ¿Cierto? Feo, sí, pero feo weón, vos sois feo también. Porque todos los que escuchan el programa son weones feos, como Pedro que es feo. Igual soy feo, pero sé que soy feo. Yeah. En cambio que Pedro es feo, pero piensa que no es tan feo. Y vos tenés que ser un weón tan feo, vos sois feo. Yo no, weón. Vos soy feo y lento. ¡Yo! ¿Te gustó mi estilo de hacer radio? ¿Te gustó mi estilo de hacer radio? ¿Tenemos a alguien más? No sé si tenemos a ¡búscame nadie más, a mí! Nadie va a llamar si los trata. ¡Paco Pechugón! ¡Paco Pechugón! No hemos hablado nada, no hemos hecho nada. Pero relájate, Alex Zambante, pelito corto, pálido, medio narigón, chaqueta de cocuero. ¡Puta, el buen que me encanta! ¡Me encanta! Nuestra época más gris. Pedro, bueno, hemos tenido dos épocas grises. ¿Sí o no? Sí. Pero finalmente, bueno, haciendo un balance, fuimos felices, conchetumadre. Así estaba yo, en Miranda. Puro adolescente. Y cantaron esta canción. Sí, pues. En un momento dijeron, un gran amigo, Alex. Y entró Alex Zambanter. Y lo mejor de todo, que a Lolo, que antes era como medio pintamono Lolo, atrás, tocando guitarra. Como Nano Stern. Ya dijiste eso. ¿Pero qué me estás evaluando? Ya dijiste eso. Oye, Felipe. Uno conversa. Uno cuando está entre amigos. ¿Tú eres mi amigo? ¿Eres mi amigo? ¿Me consideras mi amigo? Sí, bueno. No sé. ahí te pusiste medio lo comía, ¿sí? No, pero Paco. No, si Alex and Band. Pero mira, escuchemos un poco. Moda y casa, lo comía. ¿De qué se tratará, de qué se tratará la letra? Aunque digan que es malo. ¿Cómo habla el consumo de droga? ¿O se lo están poniendo derechamente? Perdona, perdona el análisis, pero a ver, escuchemos de nuevo. ¿Pero por qué? A ver, escuchemos. Felipe, ¿por qué? Escuchemos análisis de Luis Mayra. Manuel Mayra. Luis Mayra, su padre, que hizo tanto por reconstruir la democracia. Y su hijo hace tan poco por mantenerla. Súbela, pechugón. Queremos analizar esta canción. Junto a Juan y junto a Pechugón, a Ra Silva también, estamos todos en su vela radio. En su vela radio, yo quiero estar junto al duopolio, me quiero vengar, yo no quiero estar en radios tradicionales. Mi cerebro da para mucho más. ¡Súbela.cl! ¡Junto a Ra Silva! Ya, si tú dices que tu cerebro da para mucho más. ¡Junto a Manuel Mayra! Si tu cerebro va para mucho más. Junto a Paco Pechugón. Demuestra que podía ser un mejor programa que Rodriguinho. Que Barzácula. Que Adriana Querrosa de Radio Corazón. Que a Cocodrilo, grande Radio Amistad en los 90, la rompimos. Un mejor. Ponte Green. Un mejor programa de Dante Poli, el de Radio Tiempo. Ponte Green. Un mejor programa que Mario Velasco en Radio Tiempo. Yo con este recuerdo te voy a matar a ti y a todos los auditores. Un mejor programa que Matías Vega en Radio Carolina. Ya, pues, weón. Ataca al duopolio con contenido. Con esto te mato. Esto es Green. Pasión de sábado. Aquí, en Radio Amistad. Cocodrilo, Adriana Carroza. ¡Viva la música! Green. Paco, es que Paco, para Paco esto es como cuando Colón llegó a no, ya, busca, América. Entonces, busca Red. Paco es Cristóbal Colón y se encontró con estos dos orígenes. Pon Red, música tropical argentina. 1998. Pero no en inglés, pues Paco. Puta Paco, weón. En Argentina, Red. En español, Paco. En no español, en francés. Paco. Que Paco conoce inglés y francés. Música tropical argentina, Red, 1998. ¿Qué tenía el año 98, Paco? 14 años tenía. Ahí está Red. Vuelve a ser el mismo de antes. Amigo pez. Amor. Con B. ¡Oilar! Amigos, en día lunes encendemos los motores de Súbela. Bailando todos. Vamos a hacer un sencillo ejercicio. Vamos marchando. Y ahora giramos. Mira cómo giro. En mi eje. Poquito parado, Alex and Panther. ¡Ra Silva! Oye, Green, no pasó nada. ¿Qué pasó? No, Red. Dijiste Green. Red. El grupo Red, Javito. Amor, adolescente. Dedicada a ti. Red, amor adolescente, bailante argentina. 1998. ¿Está? Ya. Esta se la quiero dedicar a nuestro amigo Paco. De Felipe para Paco. ¿Lo tienes, Paco? Estamos en Súbela. Nos acompaña nuestro director. ¡Aquí con todo! ¡Javito! ¡Cómo te banco! Para Paco. Sabes que de niño yo me casaría con vos. Pero pues, escucha. Weón, esta weón la raja. Y me llena de pasión, pero me duele no tenerte a mi lado. Se aman tú y yo, juramos amarnos por siempre. Lo bueno, gracias, que, lo bueno es que ha sido un capítulo muy bueno. Sobreviví a los 90, sobreviví a los 2000. El mes sobrevivió 2013. Estaremos más viejitos, pero mucho más buenosos. ¡Grande zanahoria! Tengo señora, tengo polola. ¿Sabes, Pedro? Que de niño yo. ¿Usted, Pedro, está enamorado? Dedíquese a su mujer, pues. No. ¿Por qué? Termina conmigo si le digo eso. ¿Por qué? ¿No le gusta la bailanta? Carre. No, no sé, pero no creo que la escuche. Y me llena de pasión, pero. Esta parte me mata. Me duele. Arriba, arriba, todos. No tenerte, Paco Michugón, a mi lado, amor. Rafa, no dije, lo dije. Tú y yo somos dos adolescentes que se aman. Tú y yo. Ya, bueno, si quieren cambiarla, cámbiala. No, no, la de más. Es que está en mi volada, pues, weón. No, si te canto perfectamente. Somos dos adolescentes. Yo, primero año aquí en Santiago, en la pensión, con el anafre. Ahí, en el espejo. En el espejo. Encominado al barrio Villavista. A bailar, a la sexoteca. Javito, weón, grande Javito. Usaba un calzoncillo blanco y se duchaba con el calzoncillo. ¿No es cierto ahí en el video? ¿Lo estás viendo, Paco? Bueno, y acá en Tierra 2 comienza una nueva sección comandada por Felipe Abello que se llama Frases Sabias por el Pez. No hay un camino para la paz. La paz es el camino. ¿Quién dijo eso, Felipe Abello? Yo lo inventé. En un momento que sentía que todos estaban en guerra, yo dije, hey, busquemos la paz. Pero no hay un camino para la paz. ¿Pero la paz es Nelson Mandela? Weón, Nelson Mandela está enfermito, weón. Hoy sí. ¡Grande Namiba! ¡Grande Morgan Freeman! ¡Arriba Namiba! ¿Le dedicamos un tema? Africano. Africano, sudamericano. ¡Vamos! Dedicada al gran Nelson Mandela, 20 años preso, vivía en una jaula, liberó a su pueblo. Hoy Sudáfrica incluso... Y le vamos a dedicar africano, sudamericano de Ginafrica. Dedicada para Namiba, Nelson Paco. Mandela. ¿Tú sabes que él tiene un nieto que no ha sabido? Paco, busca africano, sudamericano. ¿Tú sabes que el nieto de Nelson Mandela, que es diputado en Sudáfrica, en Ciudad del Cabo, no ha sabido resguardar el legado de Namiba? Namiba, Nelson Mandela perdió 3 hijos. Estaban en el cementerio, los cambiaron de cementerio y los pusieron en otro. Todo esto con Nelson Mandela en estado vegetativo. Seguimos con frases para la memoria. ¿Tienes enemigos? Bien, eso significa que has defendido algo alguna vez en tu vida. ¿Pero por qué? Ama a todos. No es bueno tener enemigos. Confía en unos pocos, no hagas el mal a nadie. Yo creo que uno no tiene que hacerse enemigo. La fe es dar el primer paso, aun cuando no se vea toda la escalera. Es que ¿sabes lo que yo creo? Martin Luther King. Yo creo que no hay que hacerse enemigo. Que no estén a la altura del conflicto. Dedicada para Nelson Mandela. Que nos estás escuchando. Sabemos que estás allá, postrado. Pero tu alma y tu corazón están acá. ¡Despierta, con amigo! Tierra 2, en Sube la Radio. Africano, sudamericano. dedicada a Nelson Mandela. ¡Grande el África! Sigue el colonialismo, los países europeos se siguen aprovechando de ustedes. Son uno de los territorios más ricos del mundo. ¡Grande Ghana! ¡Grande Namibia! ¡Grande Nigeria! ¡Níger! ¡Camerún! Y por supuesto, Sudáfrica. Nelson Mandela, tuviste 30 años en una jaula. ¡Nos liberaste a todos! ¡Despierta, Namiba! Saludamos también a todos los inmigrantes que en algún momento llegaron de Liberia hasta los Estados Unidos. Saludamos Martin Luther King, a todo el elenco de Reggaeton Black Eyed Peas. Saludamos a todos los vedetos de raza negra que también llegaron indocumentados a este país. Los actores del comercial de papel higiénico noble. A todos los hermanos afroamericanos. Sudamericano, baila conmigo, baila hermano, muevo mi cuerpo, Mandela, despierta Mandela, africano, sudamericano, canta conmigo, despierta Namiba, por eso me reacciona Namiba, reacciona Namiba, Manuel Lagos sigue preso, liberen a Manuel Lagos, y que metan presa a Nicole. ¿Por qué Nicole presa, feliz? ¿O a Javiera Parra? No, ya. Africano. No, me... escucha, escucha. Africano. Huevón. No es cualquier letra. Fuerte se siente. Ven, hermano, sudamericano. Canta conmigo, toma mi mano. Saludar a todas las amigas del Colombia, del Perú, del Ecuador. Saludar a toda la gente de raza negra y están en nuestro país. Negra, con color en la piel. Este amigo Pedro también tiene un poquitito de eso. Un poquitito. Saludo a Felipe Navalón también, que... Y a todos los negros, porque finalmente somos todos negros. ¡La negrada te invadió! Saludo a Given de Reggaeton Boys. Gran luchador por las causas sociales. Martin Luther King, Given, los actores de papel higiénico noble. Malcolm X. Malcolm X. Katherine Oriana. Samuel Jackson. ¡Saxo! Bueno, qué rico este instrumento, el saxo, weón. Que vuelvan más bandas con saxo. ¡Martín Bonhoeffer! Africano, sudamericano, baila conmigo. Baila con Raz. Muevo mis manos, vuelve a Bastián. Está con disco, donde tocaba saxo. Tocaba la tecla. No, y tocaba, no, porque con disco no gana. Here we go. ¿A quién más le podemos dedicar esto? A toda la gente de raza negra, fanática de Tierra 2. Estamos con ustedes, estamos con la lucha. Despierta, van a poder votar, van a poder usar zapatos. Seguimos luchando con ustedes. ¿Qué se ve ahí? Oh. ¿David? Gorillas in the boss, no. ¿David? ¿MC Mielda? ¡MC Mielda! ¡MC Mielda! ¡El espíritu de MC Mielda está acá presente! ¡Mira, Felipe! ¡Es un espectro! ¡Oh! Oh. ¡Yo, yo! Estamos yo. Con MC Mielda en exclusiva en Suela Radio de Panamá. MC Pez, MC Mantarrayas y MC Mielda. Venimos de Panamá, Chile y Panamá. Mantarrayas. Yo. Mantarrayas en la casa. Mantarrayas in the house. Sí, en las plantas. Mantarrayas está en la casa. Salí del acuario, me voy a tu casa. Mi casa es tu casa, aquí nada pasó. Yo, yo. MC Mielda de cumpleaños jueves. MC Mielda. Soy la mielda, tengo más de 30. Apago la vela, soy la mielda. De cumpleaños estoy. Me cago la torta, amor. me vendan los ojos, apago la vela, que le la pego muerda, a la piñata, que la muerda, soy la mierda, que la mierda, que la muerda, que la muerda. Pide un deseo, mierda, MC mierda, ese no, talla repetida, típica de cumpleaños familiar. No pidas ese deseo, MC mierda, no, por favor. No es legal. Ese deseo que tú quieres pedir no es legal, no es ideal. Ese deseo que tienes en tu mente solo hace pensar que eres una mierda. Yo, yo, feliz cumpleaños, MC Mierda. Y la vela que no es de cumpleaños, es más bien una vela de apagón en una torta de crema, pastelería. Se les Lorena. Olvidó la vela, se les olvidó la vela, MC ¿Y por qué el, ¿Y por qué el plato es de usar cartón? Usar una vela ¿Y por qué el plato es de cartón? Para los apagones, porque se les olvidó la vela, MC El cumpleaños de la mierda, yo. El cumpleaños de la mierda, el cumpleaños de la mierda. Shipped up. Shipped cumpleaños. Woman with the shorts with my heels up. Turn the wheels up. Llamémoslo para cantarle la canción. Drinking lemonade in the shade, getting blazed. Vamos a llamar a David porque le estamos cantando su canción. La canción de su cumpleaños. Y es como intuimos nosotros que es su cumpleaños. Muy solo. Por una base. Estamos contactándonos con David Retamal. Nuestro querido jueves, también conocido en el mundo del hip hop. David. Resonancia, Panteras Negras, David, ¿nos escuchas? MC Mielda. Sí, te escucho. Estamos haciendo un homenaje, ya que no viniste. Teníamos preparado una canción para ti, que es un hip hop. ¿Con qué estás celebrando tu cumpleaños? Sin miedo a morir, mi vida fácil, no es nada ágil. Yo vivo de delincuencia, droga, mi esencia, mi pena recibe la justa. Ya, ¿estás escuchando? ¿Les compraron torta? ¿Te compraron torta? Sí, una torta de chocolate. De chocolate. Ya. ¿Y ¿Aló? Con vela o no? ¿Nos escuchas? ¿Hay velitas? ¿Hay velitas? ¿Velas de torta? Ya no, la anterior, la base anterior, la base anterior. Estaba más... ¿Cómo? Yo cumplo 33 años. ¿33 velas o 2-3? No, un 3 y un 3. Te estamos 3. Haciendo preguntas para poder armar la letra ya, ahora, ¿ya? ¿Ya? Con eso estamos, ¿ah? Escucha, estamos con esa información. Con eso estamos. Yo, yo, yo, yo. David Retamal de cumpleaños. La mierda está de cumpleaños. MC Mierda. Esto es para ti. Mantarrayas en la casa. Mantarrayas, manta, manta, manta. Mantarrayas en la casa, en el cumpleaños de MC Mielda. MC Mielda, escucha. David Retamal, se llama el cumpleañero. David Retamal, se llama el cumpleañero. Pitillus Cerdos, también lo llamamos. También conocido como el Pedrasta. Ella basta. Son 33 años cumples tú. MC Mielda. Sí, mierda. Pide un deseo. Mierda. Pide otro más y un tercero también lo merece. El cumpleaños de MC Mierda. Mereces MC Mierda. Tú eres una mierda. El cumpleaños de MC Mierda. Tu cara es una mierda. Tu cuerpo es una mierda. Tu familia. Cumple 33. Tu familia es lo único bueno que tienes y cuídalo, David. MC Mierda. Cumpliste 33, la edad de quién es, la edad de Cristo, la edad de MC Mielda. ¡Crucifiquen MC Mielda! ¡Apaga la vela! ¡Apaga la vela! ¡Y dice todo! ¡Crucifica la mierda! ¡Crucifiquen la mierda! ¡Crucifiquen la mierda! ¡No va a resucitar ni al tercer, ni al cuarto, ni al quinto día! ¡Crucifiquen a la mierda! ¡Crucifiquen a la mierda! ¡Crucifiquen a la mierda! ¿Te gustó, David? ¡Woo! ¡David! Hoy en Sesiones Cero, MC Mielda. ¿Pero te gustó? A tu papá dile que es una canción que tú eres MC Mielda. Escucha, ¿te gustó? Sí, me gustó mucho el regalo de cumpleaños que me acaban de dar todos ustedes dos, sobre todo. Ya, David, feliz cumpleaños y estás vuelto a contratar, estás recontratado. ¿Con quién estás ahí? Sí, obvio. Ya, sigamos. Ya, pero estaba promocionando, weón. Estamos promocionando. Volvamos con MC. Lo cortaron. Pero que, es que puta que Kuma no puede empezar a pasar el avisito. El avisito, estamos haciendo un... Weón, le estamos dedicando media hora de un programa radial a la mierda para que él termine diciendo y nos olviden de ir al miércoles a Mauricio Valepa en el cover. No puede. Así que vamos a terminar el programa improvisando. Me gusta improvisar, me gusta actuar, me gusta cantar, reír y también llorar. Oh. La vida a veces da momentos malos, pero junto a la amistad los paso al lado. Ha llegado Paco a Tierra 2 a poner bases y una canción. Me gustan las bases de Paco, las bases de Paco, acá en Tierra 2. Paco es nuevo, es pechugón. El otro anterior era un poco huevón, pero se fue, se retiró y mejor. ¡Lengua dura! Mejor. ¡Lengua dura, Sativo! ¡Ya no están en la casa! ¡Ahora está el pez y el mantarraya! ¡Resonan si los panteras no están en la casa! ¡Anita Tiju, CO2 no están en la casa! ¡Está el pez y está el mantarraya! ¡Yo, yo! La mierda. La mierda. La mierda, la mierda está allá. El Centroamérica de celebrando cumpleaños, República Dominicana, Jimmy Fernández, la pose de mierda. Palo con ella. Palo con ella. Palo con ella. Jimmy Fernández. Mames, si te portas mal con el palo te voy a castigar. Ey, mierda, si te portas mal. Palo en la raja, te voy a cerrar. Weón, amigos de Tierra 2, weón, disfruten con nosotros, weón. Si no, palo en la raja para todos ustedes, weón. Weón, saquen libreta, busquen un lápiz, tomen nota. Estamos haciendo clases, weón, todos los lunes a las 9 de la noche. A través de Sube la Radio, Sube la .cl. Los profesores, los decanos, weón, de todo el ritmo y el estilo. El pez y el mantarraya. Yandel, weón, 20.000 copias vendidas, weón. Nunca traicionamos nuestros orígenes, weón. Nunca nos fuimos del barrio, weón. Enjollado entero, weón. 20.000 copias vendidas. Pez, mantarraya, you know. Ha vuelto el pez, ha vuelto el mantarrayas. Y no nos vamos a ir. Lunes 21 horas. En vivo, al aire, a través de Sube la Radio. Tatúatelo, ponlo en el dial. Gracias, saca la Juan. Libreta, saca gracias, el lápiz Juan. Y toma nota. Gracias Juan, director, productor, amigo. Saca la libreta, vecino. Saca el lápiz quiero y toma nota. Y todo gracias a Juan Manuel Margota. Juan Manuel Margota. Toma nota, si no es por Margota, no te creamos, Tierra 2. Que gracias a ti estamos haciendo radio en contra del duopolio radial de los ayer. Ana Balón, nos trajo votados, nos trajo a Paco, nos pone bases, yo, yo, yo. De esta manera finaliza el programa de hoy. Estamos todos los lunes haciendo clases junto a Resonancia, junto a los Panteras Negras, junto a Manta Raya, Anita Tiyuk y el Pez. Gracias a Tarjeta Joven, Ilustre Municipalidad de La Granja, en este espacio dedicado a los jóvenes, dedicado a la cultura urbana, a la música urbana. Mañana vamos a tener unos trapecistas y vamos a tener unos grafiteros que están de la puta. Muchas gracias a la Corporación Cultural de Recoleta, al INHUB, al ministro Cruzcoque y a toda la gente que nos ha estado apoyando. También vamos a enseñar batucadas y que el arte nunca muera, compadre. Van a tener peguita en todas las elecciones. Las batucadas y los sanquistas están forrados en pega en esta época, compadre. Vamos a estar enseñando en nuestros talleres, amigo. Esto grafitero, amigo grafitero, amigo artesano, amigo orfebre. Amigos músicos de la cultura urbana, de la música urbana, un saludo para todos ustedes. Se despide el Pez. Gracias, Tarjeta Joven, en última municipalidad, en última municipalidad de Renca. Y nos vamos con el gran Alex Van Banter, la canción. Esto fue Tierra 2, nos vamos con tatuaje de Alex and Banter. Esto fue Tierra 2, pura elegancia, resonancia, el pez en la casa y el mantarrayas. En Simielda, no vino, está soplando la vela. Chao. Muy buenas noches. Nos quedamos con Alex and Banter. Este tatuaje. ¿Qué es otra cosa? En sube.cl. Cuando se separó de Teleradio Donoso fue terrible. Yo no me podía levantar de la cama. Cuando Teleradio Donoso se separó, yo me fui a la mierda. Sí. Pero por suerte volvió él. Weón. Weón, a mí también me encanta. Es que la joya estaba en el video, lo hizo tan también, creo yo. Pero Alex se plantó en el escenario. El Alex, si tú no sabías, fue a hacer show a todos los colegios en Toma. Para apoyar a los cabros en los colegios. Porque además de Mino, buen músico, es comprometido. Inan Stern en su casa. Inan Stern. Calentito. Con su pelo y su barba. Tapándose con su pelo y su barba. Qué porque para eso lo tiene. Qué feo. Para figurar. Nano Stern, figurón. Nano Stern, pintamono. Nano Stern, te invitaron a Vértigo. Y vas a ir. ¿Sabes que lo invitaron a Vértigo, Nano Stern? Iba a ir. Bien parecido. Cinco palitos coro. ¿Qué va a tocar? ¿No va a concursar? En Vértigo. ¿En serio? Sí, está con ¿Y quién más va a ese capítulo? Siri Alegría. Van varios más. Yo también parecí. ¿Vas tú? Nano Stern. Sigue un capítulo de colección. Chinoy. Manuel García, por supuesto. En todas. ¿Te tiraste a Michael? ¿Te tiraste a Michael? ¡Grande pederasta! ¿Cómo la hizo Master? ¿Cómo la hizo el pederasta? Todo lo que ganó en las ventas de discos supo ocultar todos los casos de pedofilia. ¡Grande Michael Jackson! ¡Grande FBI! ¡Grande la CIA! ¡Grande WikiLeaks! Snowden. Álvaro Corbalán. No, Snowden. Snowden. El agente. ¡Grande Snowden! ¡En Tierra 2 te podemos dar alojamiento, papi! ¡Pide asilo político en la Tierra 2 que te lo damos, loco! ¡Snowden! ¡Vente a la Tierra 2! ¡Acá no abandonamos a nadie! ¡Snowden! ¡Te queremos, men! ¡Grande Kim Jong-il! ¡El único que le sigue haciendo la guerra a los norteamericanos! ¡Kim Jong-il! ¡Kim Jong-sung! ¡Grande a todo el pueblo de Corea del Norte! ¿Y quién no es grande? ¡No es grande! ¡No es grande! ¡Es José Antonio Neme! ¡Y tú sabes por qué! ¡Eso! Me gusta mi José Antonio Neme. Pero eso será capítulo para otro día. Quizás tal vez lo dijiste. Esto es otra historia. Demasiado tarde. A todos los amigos que están escuchando Tierra 2... El 25 de julio estreno de Barrio Universitario. También payo el avisito. Chao. Chao, chao. Conectamos, cerramos la nave y volvemos al planeta Tierra. Aquí finaliza Tierra 2. Nos encontramos todos los martes y jueves a partir de las 9:30 de la noche, junto a Pedro Ruminot y Felipe Abello.